Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes y, como digo, siempre tiempo para la actualidad deportiva y para seguir contando pues todo lo que aconteció el pasado fin de semana con una normalidad ya, podríamos decir, prepandémica, con un volumen de eventos y de actividades y sobre todo deportistas y clubes ubriqueños con competiciones y con actividades durante todo el fin de semana, pues se nos hace complicado pero también bonito, ¿no? El ya ir haciendo esa búsqueda de resultado que echábamos en parte de menos. Hoy, como digo, como ya sabéis, nos vamos a centrar en el atletismo. Por una parte, vamos a hablar de lo que fue la Sky Race Los Tajos, carrera por montaña, prueba puntuable para la Copa de España, campeonato de España de clubes y que se celebraba en Alhaurín el Grande, con destacada participación de los ubriqueños, a quien también tenemos que tener en cuenta para el programa de hoy. Pero antes, en esta primera media parte del programa, en esta primera media parte vamos a estar con la media maratón de Sevilla, que se disputaba el pasado domingo en la capital andaluza. Una media maratón de Sevilla que suponía pues uno de los grandes objetivos para muchos de los ubriqueños y que acabó llevándose Mohamed El Talaoui, el atleta marroquí, que paró el crono en la línea de meta en 1:03:12, una hora, 3 minutos y 12 segundos. En cuanto a los nuestros, en cuanto a los ubriqueños, y esperando no se nos olvide ninguno, Juan María Ordóñez fue el mejor de los nuestros, puesto número 38 para él, 1:12:52, con una media, ahí en nada, de 3:26 el kilómetro, 3:26, 3:27. Isaac Cañamá, que entró en el puesto 129, 1:18:19. Ángel Pérez entraba en el puesto 442 con 1:26:26. Francisco Javier Ríos marcaba un tiempo en línea de meta de 1:27:00. Diego Chávez completaba los 21 kilómetros en 1:31:00. Poco después entraba Francisco Domínguez, 1:32:00 para él. Oliver Domínguez, 1:43:00, lo mismo que Rafael Domínguez. Y Diego Gómez entraba en el puesto 2.375 de más de 7.200 participantes con 1:45:55. Puesto en orden todo esto, tantos resultados y, como digo, esperando que no se nos haya pasado ninguno, pues saludamos ya al que, como decíamos, fue el mejor de los nuestros, puesto número 38 para Juan María Ordóñez. Juan María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, encantado de volver a saludarte, de volver a tenerte, ¿no? En la onda radiofónica, Juan María. La última vez no corrías a 1:12 la media maratón, ¿eh? No, la verdad que no. Tenías en 1:14 tu mejor marca, ¿no? Sí, era 1:14:28. Era la última participación que tuve en media maratón, fue en Córdoba, uh-huh, en el 2019, y claro, ya en medio de la pandemia, también la paternidad mía, y claro, y ya pues la oportunidad hecha de la media de Sevilla y la hemos preparado bien, la verdad que sí. O sea que 1:12:52, yo no te voy a decir cómo estaría yo de contento, porque no voy a llegar nunca a esos tiempos, pero es para estar satisfecho, ¿no, Juan María? Sí, la verdad que sí, porque ya ves, son muchos meses de trabajo, mucho sacrificio y la verdad que cuando consigues tu objetivo, pues muy, muy contento y muy orgulloso de plasmar trabajo realizado estos meses atrás. ¿Qué objetivo te planteaba? Pues la hora 12. Uh-huh. Llevábamos pues 3 meses de preparación, hablando con el entrenador, con Pedro. Empezamos sobre agosto, así, la preparación para la media. Y el objetivo al principio era ir viendo más o menos los entrenamientos, cómo iban saliendo, los ritmos que íbamos tocando. Y de unas semanas atrás, ahora, pues vimos que era factible la hora 12, por los ritmos que estaba tocando. Entonces, pues así, esa era la idea, ese era el objetivo, y así salimos y cumplimos satisfactoriamente el objetivo. Uh-huh. ¿Era una carrera para ir marcando un ritmo medio o para guardarte algo para el final, Juan María? Yo la verdad que salí al ritmo que tenía en mente, que era 3:25 por kilómetro, y pasé el kilómetro 5, el 10, el 15 a 3:25 y el último igual, salí una media al final de 3:26 con que, vamos, salir del minuto uno al ritmo que tenía estipulado. Uh-huh. Más o menos, clavaste los tiempos, ¿no? Sí, los parciales. Sí, los parciales, los estoy viendo aquí, 17:07 el primer parcial de 5 kilómetros, ¿no? 5.000, 34:10 creo recordar para hacer 10.000. 34:08, 51:18 creo que fue el kilómetro 15. Uh-huh. Y luego fue también 17:12 creo que fue el último 5.000 también, y el último kilómetro me salió también algo rápido. Claro, ya el último kilómetro, ya entrando a Plaza España, se hacía un giro allí, y ya pues sprinté el último kilómetro fuerte y nada, entramos en el objetivo, que era lo que teníamos en la cabeza. Fíjate, Juan María, yo que soy muy friki de los números y de las estadísticas, pero por ejemplo, yo también. Tu mejor 5.000 fue el segundo y sin embargo perdiste 3 posiciones con respecto al primer 5.000, y tu peor, entre comillas, 5.000 fue el tercero, y fue donde adelantaste 18 posiciones, del 40 te pusiste en el 22. Sí, pero ahí tengo yo que, ahí discrepo un poco, Rubén, ¿sí? Porque nosotros salimos desde el primer metro, el primer kilómetro, salimos en el grupo de las etíopes, de las dos chicas etíopes que iban. ¿Sí? Una era campeona de cross allí en Etiopía este año reciente, y la otra era debutaba en media maratón. Uh-huh. Entonces yo sabía que si me pegabas a ella, más o menos pregunté a la gente que había por allí cercana, y llevabas una liebre, y la liebre querían pasar el primer 10.000 sobre 34:00, que era más o menos la idea mía que tenía. ¿Sí? Entonces yo sabía que si me pegaba a ella, iban para hora 12, hora 11, entonces digo, pues me pego a ella lo máximo posible y estaremos en la marca que esperábamos. Entonces, pues nada, pues ahí estuve manteniéndome con ella, y ya, sí es verdad que ya yo sabía que esta gente, los etíopes y keniatas, van mucho a cambio de ritmo. Igual te hacen un kilómetro a 3:25, que es lo que vamos marcando, igual se ponen a 3:15. Sí. Entonces, claro, yo me mantuve en todo el tiempo a mi ritmo. Al ver que ya una de ellas pegó un cambio de ritmo, yo tuve que decir, me voy, dejo el grupo, porque si no, a lo mejor peco de ir un poco más rápido por querer ir de pasar a lo mejor el kilómetro más rápido y después lo pago, ¿sabes? Entonces, claro, pues me mantuve todo el tiempo en ese tiempo, en ese ritmo. La mente, ahí hay que saber controlarla, ¿eh? Tienes que, sobre todo la distancia ya que pasas de 12, 15 kilómetros, tienes que tener muy, muy, muy bien mentalizado y la mente, y pensar bien y rápido lo que quieres hacer, porque como se te vaya un poco, lo pagas al final. Y más en media maratón, como salgas un poco más rápido el primer 10.000, el segundo 10.000 lo pasas muy mal, ¿eh? Y los últimos kilómetros lo pasas mal, mal, mal. Entonces, pues, nada, tener también la experiencia también te lo da, y saber también hacer las cosas correctamente para que no pagarlo al final. Uh-huh. Por cierto, que las etíopes, Tiruye Mesfin, entró en la posición número 20, 1:10:47 para ella, uh-huh. Y Tix Hetnet, puesto número 31, entró 7 por delante tuya. 18 metros delante mía, 18 segundos por delante tuya. ¿Fue una media maratón más rápida o más lenta de lo que te esperaba, Juan María? A ver, pues norma general, bien lo que esperaba, porque eran 7.200 corredores y yo sabía de que el último año que se corrió, que yo no pude hacerla, que fue antes de la pandemia, en el enero del 20, uh-huh. Se corrió en hora 00, creo recordar, que a un ritmo de 3:00 el kilómetro. O sea, uh-huh. Yo sabía que había nivel, iba a haber mucho nivel, y estuve viendo los nombres más o menos así por encima de los más destacados, y había visto que iba gente de hora 03, hora 04 en media maratón. Entonces había que mínimo 15-20 eran de lo mejorcito del panorama y de fuera. Tanto creo que el que ganó era marroquí, como las dos chicas estas que te comentaba antes, las etíopes. O sea, que nivel de categoría había bastante, ¿sabes? Uh-huh. Fíjate, estaba mirando y entre los nombres que me suenan, por ejemplo, Gerardo Pérez Clotet, que fue el último ganador aquí en la Nutria Pantanera. Sí, quedó en el puesto número 13 con 1:09:43, uh-huh. El atleta de Ronda. Ronda. Uh-huh. Estamos hablando contigo, que fuiste el mejor de los ubriqueños, pero, viendo los tiempos del resto de los ubriqueños, bueno, Isaac, que ya sabía yo que iba fuerte, me habían dicho que iba fuerte, 1:18, Ángel Pérez 1:26, el resto entre 1:27 y 1:30, también algunos que se fueron a 1:40, son tiempos buenos, ¿no? Bueno, estamos hablando de gente que no se dedica a esto y que son buenas marcas, ¿no? La gente está fuerte, Juan María. Yo encantado de que la gente tire para el asfalto, ¿no? Y tire para... porque la verdad que somos muy pocos los que practicamos este tipo de carrera. Ya sabemos que aquí en Ubrique, con la costa de la sierra, pues la gente tira más a la montaña y es lógico también, ¿no? Pero sí es verdad que se alegra uno el ir a carreras como esta y encontrarse tanta gente ubriqueña y compartir esos buenos ratos con todos, ¿sabes? Uh-huh. Oye, la pandemia, ¿cómo te ha afectado? Aparte de la ausencia de competiciones, ¿cómo la has llevado? Pues tengo que decirte que aparte de la pandemia, he pasado la como paternidad. Todos, ¿no? La pandemia más la paternidad. Sí. O sea que es justamente en la pandemia. O sea que, pues imagínate, ni los entrenos y imagínatelo todo. Si ya con la pandemia hemos estado lastrados todo el mundo, pues súmale la paternidad. Que vamos, los primeros meses, pues prácticamente no estuve haciendo nada. Ya en enero, empecé enero de este año, ya empecé a hacer algo. Febrero también toqué algo, pero muy poco, y ya en marzo ya cambié de entrenador, empecé con Pedro, ya Pedro me puso las pilas, supo tocarme donde ir, todas las cosas, y aquí estamos. La verdad que estoy muy contento de haber empezado con él, y aquí están los resultados, con tan solo, pues, desde marzo hasta acá. Pedro, dime. No, nada, eso, que la verdad que muy contento, y que la pandemia, pues ya ves. Digo, ¿ese Pedro entrenador es el mismo Pedro de Francisco Javier Jaén, el sí. mismo entrenador? Sí, exacto. Estás compartiendo entrenador entonces. Bueno, los resultados sí. también os avalan a los dos y avalan a Pedro, entonces. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y Juan María, aparte de todo eso, pues también está, porque dices, ¿no? Se me venía a la mente, ¿no? Estás diciendo que estás encantado de que la gente se vaya al asfalto o apueste por el asfalto, y para ello estás tú también ahí, ¿no? Intentando motivar a gente, llevándole un poco, ¿no? El entrenamiento y demás. Y también, ¿no? Es buena sensación el ver cómo tus atletas pues van progresando, ¿no? Pues sí, la verdad que esto también viene de la pandemia, de la paternidad. Tanto tiempo que tuve en casa, ¿no? Con la niña, ¿no? Con mi mujer y eso, entonces tenía tiempo y me puse a estudiar, aproveché el tiempo y digo, mira, pues voy a, que me gusta el atletismo, pues me voy a, siempre me ha gustado el tema de entrenamiento y todo este tema para ayudar a la gente, porque la verdad que yo vengo desde cero, yo no tengo una base de atletismo, yo empecé a correr como todo el mundo empezamos a correr, empieza a correr una carrerita, empieza y baja más a más, entonces pues lo que me gusta es el ayudar a la gente a que vaya evolucionando, se vayan haciendo de hecho su forma de vida y se enganchen, entonces pues me puse manos a la obra y hemos creado pues mi pequeño grupo de entrenamiento, que la verdad que cada día somos más y muy contento, la verdad que muy contento con verlos a todos mejorar, verlos cada día que me dice, mira, pues hoy he corrido tanto, esto no lo corrió yo en mi vida y he perdido tanto peso y estoy súper contento y entonces eso para mí ya es, vamos, me reconforta como si yo, como mis propias marcas, ¿sabes? Disfrutas con sus marcas igual, por ejemplo, Isaac que corrió también el sábado, que empezamos a entrenar, él se puso conmigo en contacto en finales de agosto, así, y para la preparación de la media. Era poco tiempo, y se lo comenté, le digo, es poco tiempo de preparación para una media, pues necesitas mínimo 3 meses. Uh-huh. Pero aún así nos pusimos manos a la obra y mira, su debut en media maratón, 1:18, a 3:40 y poco, el kilómetro, y ya para mí, vamos, eso es como mi propia marca, ¿sabes? Oye, y lo difícil que es arañar, por ejemplo, ¿no? 2 minutos, no es lo mismo bajar de 1:43 a 1:41 que bajar de 1:14 a 1:12, el bajarle casi 2 minutos a tu marca, pues bueno, dice mucho ya en los tiempos en los que te mueves. ¿Tiene Isaac margen de mejora en eso? Sí, claro que tiene. Todo el mundo que se ponga a entrenar y le lleve a alguien y sepa dónde está su punto de partida, cuál puede ser su mejora, dónde están los pequeños fallos, las pequeñas cosas a mejorar, siempre todo el mundo, tanto una persona que empieza desde cero como una persona que ya está avanzada, como haciendo las cosas bien y sabiendo dónde tocar, perfectamente se hay margen de mejora. Uh-huh. Oye, tenía aquí por aquí apuntado un poco lo que habías hecho, ¿no?, antes de la media maratón en cuanto a competición. Uh-huh. Estuviste en el Running Night de Los Toruños, una prueba nocturna de 9 kilómetros, séptimo de la general y primer clasificado Master 20. Estuviste también en el Santiscal, en Arco de la Frontera, prueba de 8 kilómetros, noveno de la general y tercero senior. Y también estuviste en la última en el Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta, colándote entre los 37 mejores andaluces con 33.58. Las tiradas más largas en competición habían sido de 10 kilómetros, Juan María. ¿Por qué? Porque era lo que había, Rubén. Yo te digo, la primera competición así de mi objetivo era la media maratón, ¿no? Pero como no ha habido una carrera de esa distancia antes, pues entonces lo que ha habido saliendo es lo que he ido corriendo. Sí que es cierto que yo aquí he hecho mis tiradas, ¿no?, y a ritmo, mis tests, y he medio probando, yo tocando los ritmos de carrera. Entonces sí, a competición máximo ha sido 10 kilómetros lo que he hecho, pero sí que es cierto que aquí he metido mucho volumen y he estado tocando tiradas largas y a ritmos de competición de media maratón. Ajá. Pues me quedan dos por hacerte. Después de este primer objetivo ya cumplido, ¿cuál es el siguiente, Juan María? Pues recuperar bien. Descansar, ¿no? Recuperar bien. Tanto física como la ergonomía por dentro, el cuerpo, ¿no? Todo tiene que recomponerse después de tantos meses de kilómetros. Y ahora, pues, vamos a intentar en este mes de noviembre atacar mi marca de 10 kilómetros, que la tengo en 33.50, creo recordar ahora mismo. Uh-huh. Intentar darle un buen bocado a esa marca. Y luego ya te tengo que decir que voy a debutar este año en maratón. Sí. Ya me he liado la manta a la cabeza. Zaragoza. Tenía muchas ganas, la verdad, de debutar en maratón y en Sevilla en el 22. Ah. Y todo va bien, la preparación va bien y todo va como debe de ir. Estaremos en la línea de salida, esperemos que sí. Bueno, bonito reto. Dicen que todo el mundo tiene que hacer un maratón en su vida, ¿no? Y bueno, el tuyo va a ser Sevilla 2022, que te vaya igual de bien, ¿no?, que la media, ¿no?, de Sevilla. Sería brutal, la verdad, sería brutal. Vamos, las mismas ganas, el mismo trabajo, la misma pasión le vamos a poner, eso está seguro y marcado. Pues me voy a despedir, Juan María, recordando, porque mientras estaba hablando contigo y me comentabas lo de Córdoba, me acuerdo de la fotografía, ¿no? Y ya te imaginarás cuál es, ¿no? Allí en el puente de Córdoba, ¿no? Ese gesto de rabia y lo que cambia con la entrada del domingo en Sevilla, porque subías también el lunes un vídeo a redes sociales y se escuchaba, no sé si era Pedro o quién era, pero Pedro, se escuchaba Pedro, decir, venga que la araña segundos. Sí. Sí. Digo por comparar un poco las dos imágenes. Sí, pues la verdad que sí. Ya en Córdoba es diferente, ¿no? Porque busca un objetivo. En Córdoba buscaba el 1:14. Entonces vas viendo ahí, por ejemplo, en ese caso en Córdoba, veía de que había cumplido el objetivo y ya esos últimos metros, ya hasta la entrada del Arco Romano, era como disfrutando. Y aquí en Sevilla, pues sí es cierto que desde el minuto uno iba súper ambicioso, ¿sabes? Sabía que tenía piernas para estar en 1:12 y iba a intentarle arañarle todo lo que pudiera. Entonces, claro, era ya los últimos 300 metros. Pedro, mi entrenador, allí me pegó una voz, hice un cambio de ritmo que venía fuerte ya desde antes y digo, ya vamos a echarlo todo ya al resto y ya está, ¿eh? tenías la afición allí, ¿no? Tenías la P, que también, sí, imagino, sí. No podía defraudar. Ya iban las piernas van solas. Sí. Pues, María, la verdad que sí. No sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, pues nada, agradecerte a ti que estés siempre pendiente a mi deporte, al atletismo, y agradecer a esa gente que está detrás, que sin ellos no sería posible, tanto mi mujer, mi hija, mi entrenador, toda esa gente que apoya su granito para que día a día esto sea posible, porque sin ellos no tendría nada de esto sentido. Pues claro que sí. Juan María Ordóñez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Un saludo, Rubén, gracias a ti. Hasta luego. Jesus, only the chance. Y del asfalto, pues nos vamos a la montaña, damos el salto y nos vamos hasta Laurín el Grande. Allí se celebraba este pasado fin de semana ese Sky Race Los Tajos, una prueba que era puntuable para la Copa de España y también era campeonato de España de clubes, por lo que eso nos da buena cuenta de el nivel o el nivelazo, ¿no?, que se dio cita allí en la localidad de malagueña. También hubo nutrida representación ubriqueña en una prueba en la que se impuso Raúl Ortiz Cabello con un tiempo de 2 horas y 58 minutos, el único en bajar de las 3 horas, puesto que el segundo clasificado, Asier Larrucea, pues prácticamente calcaba esas 3 horas, ¿no? 3 horas y 3 segundos. Tercero en el podio era Raúl Criado Sánchez con 3 horas y 5 minutos. En cuanto a los ubriqueños, pues el mejor de los nuestros era Diego Reina, que se colaba entre los 58 primeros, puesto número 58 para el ubriqueño, con un tiempo final de 3 horas 50 minutos y 35 segundos. El segundo de los nuestros era Isaac Delgado Ordóñez, en el puesto número 107, 4 horas 10 minutos 29 segundos. César Ríos entraba en el puesto 135 con 4 horas y 21 minutos y Antonio Domínguez Chávez de la Bodeguita Trail entraba en el puesto número 137, 4 horas 21 minutos 23 segundos. Jesús Casilla entraba en el puesto número 152 con 4 horas 30 minutos y 22 segundos. Juan Antonio Domínguez Bueno Juancho, puesto número 175, 4 horas 41 para el bueno de Juancho. También había una prueba open de unos 18 kilómetros. Por cierto, está de 32 kilómetros, un desnivel positivo de 2.150 metros. Y está de open, 18 kilómetros, 1.200 metros positivo. Y donde también tuvimos ubriqueños. Daniel Domínguez Chávez, puesto número 22, el mejor de los ubriqueños, 2 horas 11 minutos 47 segundos. También estuvo José Luis Zurita, puesto número 128, 2 horas 59 y 41 segundos. Kiko Aguacil, puesto número 191, 3 horas 43 minutos. Y Leticia Gómez, posición número 219, 4 horas y 37 minutos. De lo que fue esta Sky Race Los Tajos, de lo que está siendo la temporada de montaña y de lo que va a ser, pues vamos a hablar con uno de los nuestros, con Diego Reina. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una prueba de altura, y no lo digo por la del desnivel, que también dura, y donde se dieron cita, Diego, pues los primeros espadas a nivel nacional prácticamente, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, que allí había un nivelazo increíble. Era Copa de España, entonces imagínate, pues los mejores de España se presentaron, prácticamente casi todos, sí. No es usual veros en esas posiciones, ¿no? Hablar de Diego Reina en el puesto 58, hablar de César Río en el 135, por ejemplo. Sí, hombre, la verdad que no, que la verdad que, hombre, estamos a un nivelito alto, pero a nivel provincial, ya si te metes a nivel de Andalucía o de España, pues se nota que hay gente que está muy bien preparada, casi semiprofesionales y en niveles altos. También es uno de los atractivos, ahora te voy a preguntar por qué Sky Race Los Tajos, pero también es uno de los atractivos es eso, ¿no? Medirte, estar en una prueba de envergadura a nivel organizativo y bueno, medirte también un poco y compartir línea de salida con todo esto, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, que es que, hombre, esto no es nuestra, no es nuestra liga, digamos, nosotros perdona que no somos profesionales, nos gusta este deporte pero de vez en cuando pues nos gusta arrimarnos a campeonatos así, que son de un nivel más alto, y tú a ver, también pega un tarde con gente de ese nivel. Oye, ¿cómo llegabas a esta Sky Race Los Tajos, Diego? Sí, pues nada, pues la verdad que este año estoy fuertecillo, estoy bastante bien, sigo entrenando a un nivelito alto, lo que me permite mi trabajo y la familia, y la verdad que muy bien, hemos estado haciendo varias competiciones. Ahora, por cierto, también en hace un mes o por ahí me dieron la oportunidad nuevamente este año de ir a la de provincial en Andalucía. Y una pega, entre comillas, que había en ese aspecto, porque claro, las carreras ahora parece que en la última temporada, este último trimestre, se han juntado todas. Sí. Cada fin de semana hay una carrera. Claro, me avisaron con poco tiempo, ya estaba apuntado a estas carreras. Y la verdad que borrarse es complicado, porque ya no te devuelven todo el dinero que has pagado y tampoco, hombre, porque quiero hacer un buen papelillo allí en la provincia, y también no quiero ahora las carreras que tengo ni dejarlas ni tampoco hacerlas a un bajo nivel, porque ya que vas pues quiere hacer uno el mejor papel que pueda. Oye, y con lo que cuesta, ¿no? Conseguir una inscripción en una prueba de esta, digo, del trabajo, del sacrificio, ¿no? De lo complicado que es también, aparte del dinero, digo. Sí, claro, es que la logística, que si te levantas temprano, que si reservas y ya no hay reserva, tenías que ir a un pueblo, los horarios, los niños, es que la verdad que es complicado, ¿no? Parece fácil que después pones la fotito y dices tú, hostia, este tío se dedica nada más a esto, ¿no? La verdad que tenemos toda nuestra vida y eso es un ocio. Lo bonita que queda la fotografía, todos querríamos tener esa fotografía, Diego, pero el trabajo que hay detrás. ¿Con quién estás entrenando en estos meses? ¿Cómo te lo estás distribuyendo? Claro, pues mi entrenador, la verdad que es un chavalito de Prado Rey, que la verdad que yo le dije, nada, yo tengo una hora al día, por lo menos, para entrenar. Y con eso más o menos pues me guía, los fines de semana eso algunas horas más, y entreno mucho con Pazo, con César, y la verdad que hay un buen grupo de uriqueños que les gusta esto y cada vez nos juntamos más o de vez en cuando coincidimos y con Juancho, con Jesús Casillas. La verdad que muy bien, entre todos formamos un grupo y cuando no coincides con uno, coincidimos con otro. Oye, ¿y qué me dices de esta prueba? ¿Por qué querías o tenías especial interés en participar en ella? ¿Qué te pareció? Sí, pues la verdad que por Málaga no había hecho muchas carreras estos últimos años, por el tema de encontrar un dorsal para estas pruebas. Es complicado de encontrarlo porque todo el mundo quiere hacer carrera de estas, esté a un nivel alto o no lo esté. Hay veces que la gente a lo mejor se apunta por apuntarse y después, tú sabes, te deja chocado o a lo mejor no consigue terminarla. Pero y este año conseguí, la verdad, apuntarme y digo, pues eso hay que ir sí o sí. Uh-huh. Y es una prueba como de dura, como de bonita, Diego. Sí. La verdad que el tipo de que sea Skyrun es por el tema de que va creciendo. Bueno, tiene, date cuenta, 2100 de nivel y hay zonas que vas creciendo, o sea, que tanto para un lado como para otro es acantilado. Entonces, las vistas son espectaculares y muy bonitas. Y a la vez de técnica, que vas por piedra, vas por sendero, la verdad que muy bien, muy bonita. Uh-huh. O sea, muy diferente a lo que tenemos por aquí, Diego. Sí, bueno, más o menos casi igual, pero claro, no es lo mismo que te metas en la zona del Berrueco o zona así más arbolada. Aquello es como más despejado. Es que depende, porque hay mucho... la verdad que es muy completa porque tiene varios modalidades de paisaje. Uh-huh. Sí. Va cambiando mucho, ¿no? Todo lo que... Sí, sí, lo que cada vez que levantas la cabeza. Es algo diferente. Sí, sí, sí. Oye, lo deportivo, la verdad que son bonitas. En lo deportivo, puesto número 58, como decimos, 3 horas 50 minutos. ¿Llevabas algún tipo de objetivo? ¿Llevabas algún tipo de idea? Sí, pues la verdad que eso, hombre, estuve viendo otros resultados de otros años, de otros compañeros de aquí y de clasificaciones anteriores. Y sobre eso, sobre las 4 horas por ahí, me quería yo mantener. Porque, como te digo, tengo ahora dentro de una semana, que también me apunté, pero ya tú sabes, el GENA, que son 51, lo tengo este mismo sábado. Uh-huh. Y después la de provinciales, que me han seleccionado para ir representando a Cádiz, con otros compañeros también que hemos coincidido de Ubrique, incluso. Y claro, tampoco uno quiere gastar todos los cartuchos porque después hay que recuperarse. Y como son tan seguidas, tampoco quería ello. No he ido todo lo fuerte que debería. Ajá. Podía, la verdad, un pelín más me podía haber exprimido, pero claro, hay que pensar en todo. Tampoco se puede ir a todas las carreras al 100%. Igual de fuerte. Oye, al 100%. 32 kilómetros con 2150 de nivel positivo. Y este fin de te vas a meter otra buena tanda. 51. Uh-huh. En el Genal. Al final esto, bueno, las piernas van acusando ese cansancio, ¿no? Digo, de cara ya a la prueba de la que ahora te voy a preguntar, Campeonato de Andalucía. Sí, sí. Pues la verdad que sí, hombre. Muchas veces estas pruebas las utilizo como entrenamiento, como te digo. A lo mejor no va uno al 100%. Y te sirve por un buen entrenamiento de calidad. Lo que pasa es que, tú sabes, siempre al final uno se calienta, intenta coger a otro, intenta hacer un puesto mejor, pero vamos, que más o menos estoy acostumbrado. No es lo que se debería, como deportista, no aconsejan hacer tantas pruebas seguidas, pero vamos, ya uno que le pica algún tanillo y ve una y ve otra y ya ve cuatro veces atrás. Al final todas tienen su encanto, claro. ¿No? Todas tienen su no sé qué, y cuando no vas con uno, vas con otro, ¿no? También. Efectivamente, sí, la verdad que es complicado elegirla. Pues ahora te voy a preguntar por esa prueba, que no sé si era objetivo desde el principio o ha sido luego a raíz de la llamada de Curro Orozco. Me refiero a esa carrera por montaña Cresta del Diablo, que se va a desarrollar en Jaén a final de este mes, 31 de octubre, y donde vas a formar parte de la selección gaditana de carrera por montaña. Nutrida representación ubriqueña, Diego, y si te parece, pues detallamos que en la categoría femenina pues va Diana Muñoz, va Noelia Barea, va Laura Ordóñez. Laura y Diana son residentes en el campo de Gibraltar, pero igualmente ubriqueña. Va Noelia Barea, como decimos, y en la categoría masculina pues estáis tú, está Rubén Torres y está José Manuel Orellana Mateo, además de Francisco Pazo, que va a competir por Sevilla, puesto que está federado por Trail Running. Pues sí, la verdad que, hombre, eso demuestra que en Ubrique hay calidad, que nos gusta este deporte y que apuestan por nosotros. Yo en mi caso en particular, la verdad que también fui seleccionado hace dos años. Sí. Lo que pasa que con esto de la pandemia, teníamos el hotel reservado, lo teníamos todo prácticamente. Y yo, hombre, que me dedico a este mundillo desde hace poco, la verdad que iba con mucha ilusión hace dos años y nos quedamos con ese tal mal sabor de boca por no ir. Claro. Y la verdad que este año me han vuelto a dar la oportunidad y bien, muy ilusionado. Es verdad que si fueran avisados con más tiempo, lo que pasa que esto ha sido una incertidumbre prácticamente hasta mediados de año. No sabíamos cómo, si las pruebas se iban a poder hacer, si se salía en contrarreloj, si se salía. Es que tú has sido a poquito a poco, ya parece que la cosa va volviendo a luz al final del túnel y se va mejorando todo. Y como digo, es Curro Orozco, villamartinense, el seleccionador. ¿Cómo ha sido todo esto de la selección? ¿Cómo fue la llamada y cómo ha surgido todo esto, Diego? Sí. Pues nada, la verdad que como te digo, hombre, ellos se fijan mucho en los resultados que tengas en las pruebas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que este año tampoco es que ha habido todas las pruebas que ha habido años anteriores. Ellos se fijan en las pruebas, también muchas veces en entrenadores, ellos le preguntan a entrenadores a ver cómo va, cómo no va. También muchas veces hay personas que a lo mejor incluso, en el caso de Francisco Pazo, está en Sevilla, es que debe de ser personas que están federados o sea, que tú estés federado en un club de la provincia. Claro, claro. Si estás federado en otro club, pues ya no puede pertenecer a esa selección. He dicho Trail Running, el club de Francisco Pazo es Running Way Trail, sí. El club sevillano, y por eso Francisco Pazo, pues igual que Joaquín, sí, Guerrero Sarmiento, que igual, están federados en Sevilla, pues van por Sevilla. Fíjate que dos fichajes se nos llevan, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que son buenos los dos personajes. Oye, son unos artistas. Y Paso, le mando de aquí un fuerza, porque el pobre está lesionado, está aburriete con la, tiene una lesión en la planta del pie, pero ya seguro que se recupera pronto. ¿Crees que llega para final de octubre, Diego? Pues yo creo que no, que porque tiene, él quisiera, porque es un, claro, una, es brutísimo, es un aparato, pero no, yo creo que le va a costar trabajillo, porque tiene que cicatrizar muy bien la planta al pie, que le han hecho ahí una pequeña operación, y no sé, ojalá llegara. Yo por mí, contra más nivel y más gente conocida allá, pues muchísimo mejor. Y más cuando es alguien querido y hay alguien... Claro, alguien, la verdad que para mí, vamos, se habla como, yo qué sé, yo lo digo como que es mi maestro también, porque entre César, él y sus casillas, que son los que te enseñan, la verdad, porque eso no tiene otro secreto que apegarte a alguien que sepa y entrena mucho. Claro, ni más ni menos, aunque no es poco, ¿eh? No es poco, sí, sí. Todo eso. Digo, objetivo de cara a ese campeonato Andalucía, Diego, se presupone que Málaga y Sevilla sí que pueden ser las selecciones más fuertes, estar ahí, intentar estar ahí al nivel de los sevillanos y malagueños. Sí, hombre, la verdad que somos un grupo, Curro ha apostado por gente joven, que tenemos ganas, son 21 o 22 kilómetros, entonces no es una carrera, es más bien una carrera explosiva, no es, porque la verdad que los veteranos y gente así con más experiencia son de más kilómetros. Sí. Aquí puede, la verdad que se puede dar la sorpresa, sí, es verdad que hay mucho nivel, que hay mucha gente con mucho nivel, pero vamos, ya puntúan, por lo visto, vamos 10, 10 masculinos, 10 femeninos, uh-huh, y puntúan los cuatro mejores. Que es verdad que contra más llegue, pues los otros no suman tantos puntos. Claro. Bueno, está entorpeciendo. Sí. Si eres el quinto, pero llegas por claro, delante del cuarto, claro, malagueño. No, Efectivamente, sí. Uh-huh. Así que intentaremos llegar lo más posible, lo más alto posible. Uh-huh. Justo eso estaba comentando el otro día con Rubén Torres, que estuve hablando con él y me lo decía, que era una carrera que bueno, que él es verdad que en distancias largas, ¿no?, o con mucho de nivel, pues a lo mejor va perdiendo fuelle, pero en estas carreras explosivas de 20-21 kilómetros, claro, pues sí que pueden ser perfil Rubén Torres perfectamente. Sí, sí, la verdad que sí, es lo que te comentaba, que son carreras más explosivas, que hombre, que lo mismo en el kilómetro 19 peta, como dice en este mundillo, claro, que lo mismo te sale un carrerón y eres capaz de aguantarlo y te sale una buena carrera. Pues esperemos que así sea. Pues tenía ganas, Diego, de hablar de ese campeonato de Andalucía, lo tenía ahí previsto de hace algunos días, y bueno, aprovechando este Sky Race Los Tajos, digo, pues mato dos pájaros de un tiro. Por cierto, claro, que no te he preguntado por el resto de los ubriqueños. Hemos hablado de César, pero, por ejemplo, Isaac Delgado, que ha demostrado, sí, pues, sí, que ha pegado un subidón brutal, con 4 horas 10 minutos ahí, ¿eh? Pues sí, la verdad que la bodeguita ha formado un grupo de corredores muy buenos que están, vamos, de vez en cuando he coincidido con ellos y la verdad que están a un nivel fuertísimo, se apoyan mucho unos a otros, estuvieron en la Red Bull también hace poco y la verdad que muy bien, que es una alegría que este deporte, hombre, que se expanda y que no hagamos unos cuantos locos nada más, que sea una cosa que nos guste a mucho. Sí, será por loco. Diego, con el deporte, digo. Diego, ¿algo más que quieras añadir a todo esto? Nada, pues nada, que eso, que un saludo a todos, que muchas gracias por los ánimos que nos dan cada vez que hacemos una carrera y eventos de este tipo y nada, un saludo a todos y un besito a mi familia también, por supuesto. Que son los que y nada, ya. Y a todos los que nos apoyan. Que digo, son los que sufren tantas horas en la montaña. Que pues son... sí, la verdad que gracias a ellos también por lo que uno se dedica a esto, porque nos dejan y nos dejan un poquito de tiempo para poder hacerlo, si no sería imposible. Pues claro que sí. Diego Reina, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo, un abrazo. Saludos, Rubén, muchas gracias. Y nosotros, pues aquí ponemos fin a esta cita con el deporte. Volvemos mañana, como siempre, con más, a la misma hora de siempre en el mismo lugar. Pasen una feliz tarde, muchas gracias por estar ahí un día más.